En lo más intrincado de un lejano bosque vivía Golondrinita. Pero no creáis que Golondrinita era un pájaro. Golondrinita, amigos míos, era una niña de grandes ojos y largas trenzas que vivía desde muy pequeñita en compañía de los pájaros del bosque y por eso la llamaban así. Golondrinita, Golondrinita, hola ruiseñor. Buenos días. Te traemos un regalo, ¿sabes? ¿Un regalo? Sí, te lo estuvieron haciendo los papagayos con sus mejores plumas. ¡Oh, qué hermoso vestido! ¿Te gusta? Es precioso, ruiseñor. Póntelo ahora, por favor. Mis amigos van a llegar de un momento a otro y quiero darles esa sorpresa. ¡Claro que sí! ¡Enseguida vuelvo, ruiseñor! Todos los animalitos del bosque rendían pleitesía a Golondrinita y todas las mañanas, nevara o lloviera, hiciera frío o calor, Golondrinita recibía la visita de... ¡Buenos días, cabrita! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, Golondrinita! Te traigo tu desayuno. ¡Ay, me encanta tu rica leche, cabrita mía! Pues bebe hasta que te sacies, Golondrinita. Y por la tarde, un viejo y sesudo topo, llevando un libro bajo el brazo, llegaba a casa de Golondrinita. La casa la habían construido los conejitos del bosque. Hoy vengo a contarte una maravillosa historia. La historia del gusano de luz, que acabó con las restricciones en un lejano país donde las gentes carecían de fluido eléctrico. Gracias, mi buen topo. Pero antes, si te parece, cantemos nuestra canción. Golondrinita, Golondrinita, nuestra gentil y gran amiguita, por tu belleza y grandes bondades, eres la reina de estos lugares. Gentil y gran amiguita, eres la reina de estos lugares. Yo soy feliz a vuestro lado, ella es feliz a nuestro lado, a vuestro lado, a nuestro lado. Pero como es natural, en toda jovencita bella, radiante y graciosa, un día llegó hasta ella un príncipe. Ese príncipe encantador con el que todas sueñan. Y con la rapidez de una centella quedaron prendados el uno del otro. No hacía falta noviazgo. El amor allanó todas las dificultades. Las visitas se hicieron más frecuentes y en una gran carroza tirada por 12 caballos blancos cubiertos de plumas y flores, los reyes, padres del príncipe, fueron a conocer a Golondrinita. Y para todos aquellos seres tan felices, compañeros de la niña, aquello era una amenaza. Una amenaza que cada vez se extendía más entre ellos. Se irá para siempre. Siendo un príncipe rico, poderoso y guapo el que viene a buscarla. Yo haría lo propio. Amigo, ¿qué os sucede? ¿Por qué tan triste? Niña, querida niña, sabemos que vamos a perderte. ¿Perderme? Sí. El príncipe vendrá pronto y tú te irás con él. Y harás muy bien. Y haría muy mal. Habéis de saber que he accedido a ser su esposa tan solo a cambio de que construya aquí su palacio y viváis conmigo en él todos vosotros. Pero, ¿es eso cierto? ¡Pues claro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Mirad, aquí llega el príncipe. Y tal como dijo Golondrinita, sucedió. Tras una boda fastuosa a la que asistió no solo toda la corte del país, sino la de los reinos vecinos, que ataviados con sus mejores galas fueron a ella para unir su alegría a la de los demás, Golondrinita no olvidó su promesa. Y en el atardecer de cada día, en los jardines de palacio, ella con sus amigos volvía a cantar feliz.